violento. Que pau, que pau. No fear. No fear. No, no fear. Dicky, es mandándote, ¿ok? DJ Dicky, ¿quién dijo miedo? Yo, holla at your dogs, nigga. Yeah. Que pau, que pau, que pau, que pau, que pau. DJ Dicky, ¿quién dijo miedo? Que pau, que pau, que pau, que pau. Pon la pista, Dicky, pon la voz del don. Que pau, que pau, que pau, que pau. Más violento. Que pau, que pau, que pau, que pau, que pau, que pau, que pau, que pau. Jackson's in the land. Washington Heights, pa'l Bronx, pa' Nickel Poker, papi, a fuego, y de pa' Brooklyn, Manhattan. Dicky, te no mandando, fea. Ok, ok, ok, ok, ok. Dicky, ¿quién dijo?